Cuando hay una persona tan mala que solo quiere lastimarte, es cuando en verdad te das cuenta de que hay una persona que está tan cerca tuyo y a la vez tan lejos. Es cuando alguien te dice que todo va bien y cuando en realidad por detrás te desea la muerte. Yo soy una mujer que cree muy poco en eso, pero últimamente me siento desvanecida ante esta situación. No, no entiendo por qué el mundo. No, Otra vez. Desde Desvanecida. desvanecida, Ajá. ajá. Pero últimamente me siento desvanecida ante esta situación. Otra vez. Últimamente me siento desvanecida ante esta situación. No entiendo por qué en el mundo hay tanta gente mala que ni siquiera sabe lo que hacen en sus vidas. Cuando ya no tenga más ganas de seguir, esa persona será feliz. Yo no quiero rendirme, no quiero, porque esto me lastima. Otra vez, yo no quiero rendirme. Yo no quiero rendirme, no quiero, porque esta me ha lastimado en vida y no voy a dejarme caer. Pelearé para siempre, pelearé hasta el final. Simplemente, Yamile.